Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días. Muy buenos días. A ver. Muy buenos días. ¿Enredados? Hoy enredado, más que nunca, sí. Bueno. Qué bueno que eso de poder enredarse, ¿no? Porque aparte tiene que ver con la celeridad de algunos cuando nos pasan algo, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Lo primero que tenemos que decir esta mañana es que estamos desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. En el barrio de Mataderos. Así es, así es. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos acá? Bueno, porque nosotros vivimos, todos lo saben. ¿Cómo vivimos? Vivimos en la ciudad de pobres, no pobres corazones, sino en la ciudad de pobres funcionarios, más o menos. Donde rotativamente a todos nos toca un momento de cortes de luz. Esto es así, hay esta vez 50.000 sin luz, mañana hay 10.000. Sí. Y eso es rotativo, sí, ¿no? Es rotativo. Como para, claro. Y en este momento, en la zona donde está la colectiva, allí en el Parque Centenario, no hay luz. En varias zonas no hay luz, algunos subieron más, volvió un poco, a nosotros no. Así es, en la ciudad de, como dijimos, Macri y Devido, aquí estamos entonces sufriendo este apagón allá y gozando de la hospitalidad de este estudio Víctor Basterra. Y vamos en este comienzo de la mañana con, de las manos de Fernando Tevele, ni más ni menos, que nos está poniendo en el aire. Buen día, Fer. Acá ya mate preparado por Fer y comenzando entonces, enredando las mañanas. 352. ¿Cómo 352? Sí, yo me confundí. Si fue el 350, no sé dónde me perdí. Claro, no 352. Yo le escribo a los compañeros que festejaron los 350, así que hoy es el 352. El viernes, exacto. Como siempre, bueno, seguimos saliendo desde todo el país, se puede decir, desde Jujuy hasta El Bolsón y también por distintas retransmisiones. Así que bueno, iremos diciendo quiénes nos retransmiten, de dónde salimos. Sí. Hoy es casi en conjunto. La colectiva, que hace los martes en la colectiva, no, está en La Retaguardia. Así es. Haciendo, enredando las mañanas, como siempre, de 10 a 12 por www.rnma.org.ar. Perfecto. Si usted nos enganchó ya en el teléfono y está viajando a algún lugar, sepa que no vamos a estar en el 102.5 de allí, de los alrededores del Parque Centenario. Bueno, tengo una noticia que no es novedad porque es del 8 de agosto, pero murió el general Manuel Contreras, el máximo represor de la dictadura de Augusto Pinochet. Fue condenado. Y esto es positivo, ¿no? El tipo antes de morirse llegó a ser condenado a 500 años de prisión, ¿está? Eso. Se murió. Bueno. Bueno, pero antes fue condenado a 500 años. Muy bien. ¿Algo de las PASO tiene ganas de mencionar? Por suerte pasaron ya. Pasaron las PASO, ¿eh? Sí. Más del 90%, el mismo voto, más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Scioli, claro. Massa, Macri, en fin. Ahí tenemos, tuvimos una semanita final, casi obscena, con todos los hijos de Menem, allí dando vueltas. Sí, ese. Faltó Palito Ortega. Faltó. No les avise mucho porque en cualquier momento van a recurrir a todo. Sí. Van a recurrir a todo. Tristísimo, tristísimo. El Lole, Reutemann poniendo la cara. No sé ni para qué, porque cuando lo veía yo bajaba el audio. La verdad que no tengo. no tiene mucho para decir el hombre, ¿no? Yo justo se lo comentaba ayer, ¿no? Todos van o todos tienen ganas de hacer política. Estados Unidos también se le viene. Ayer le decía, la familia Ingalls. Laura Ingalls. Claro. Así que Laura Ingalls. No llame porque si llama van a venir todos a No se trata de llamarlo. No, yo pensé que Reutemann, por ejemplo, ya con la inundación de la ciudad de Santa Fe, había quedado terminada su carrera política. Pero evidentemente todo se recicla y los hijos de Menem van para adelante. Nosotros hicimos una pequeña compulsa, muy pequeña, entre usted y yo nada más, por ejemplo, tan pequeña que es mínima, y hemos detectado y queremos compartir las tres peores propagandas. Yo le digo propaganda, ¿no? Esto, en fin. La peor estática, escucha, votá con el bolsillo, votá a Piumato. No sé. Hay algo peor, me parece difícil, pero bueno, estamos abiertos a que alguien diga, no, encontré una peor. Y el peor spot de campaña es este que vamos a presentar ahora. A ver, imaginen un salón, una fiesta, mucha gente cenando, la copita que suena con un tenedor, pongámosle, y le piden unas palabras al novio que acaba de comprometerse. Escucha. Por favor, un minuto de silencio a todos y todas. Ahora mi futuro yerno va a decir unas palabras. No. Vamos, sí. Vamos, habla. Vamos, te escuchamos, vamos. Siento que necesito pensar un tiempo. Porque hace tiempo que hay alguien en mi vida. Marto, estás muy linda. Hay otra chica más que me tiene loco. Que me hizo sentir cosas que nunca antes había. Las PASO son solamente un noviazgo. Jorge, no vas a decir nada. Pibe, tiene razón. El casamiento viene después. Dale una oportunidad a De la Sota ahora y hacé tu elección final en octubre. Esperemos que no se haya ofendido la audiencia cordobesa, ¿no? Pero tiene tantos condimentos. Yo no creo. Lo patriarcal, lo machista. Tiene todo, todos los condimentos desde mi punto de vista para ser el peor spot de campaña. Y ojo, que había algunos que eran espantosos. Sí, la verdad. Pero que para mí este o sea, que ahora viene una renovación seguramente. Tendremos hasta octubre con otros posicionamientos, con otras idas y venidas, como ya se vienen. Pero bueno, las pasos pasaron. Sí, ahora vienen los revoltijos. Y revolcados llegaremos a octubre. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir con este programa y realmente creo que lo ideal sería que vayamos a la música y ya nos metamos de lleno a este Enredando la Mañana. Como usted diga. Thank you.

Acá volvimos nuevamente y así como volvemos ya nos vamos para el Neuquén. Sur, para el Neuquén. Sí, nos vamos para el Neuquén, así está Natalia Cantero. Buenos días, Natalia. Buen día, Dani, buen día, Graciela, buen día, audiencia del Enredando las Mañanas. Uh-huh. Bueno, un día heladísimo en Neuquén, pero con solcito. Ajá. Pero la verdad que si se esconde ese solcito estamos complicados, ¿eh? Ajá. Hemos tenido días de 14, 15, 17 grados y la verdad que ha bajado bastante la temperatura por, digamos, los temporales que se están dando en las cordilleras, así que estos días han sido realmente helados, así que los neuquinos nuevamente viendo a la mañana todo el congelamiento de las calles y, bueno, situaciones que siempre ponen en riesgo la seguridad. Y también la recomendación para los que vienen de otros lugares, quitar cadena en la parte de cordillerana, ¿no? Claro. Además no es muy opcional, es obligatorio, pero preservar la seguridad de aquellos que viajan en rutas que son bastante sinuosas y complicadas, ¿no? Sí, sí, ya claro. Sea San Martín, Bariloche, los siete lagos, ¿no? Sí, toda sí. La zona cordillerana. Bueno, les cuento que hemos estado yendo de acá para allá, digamos, toda la militancia neuquina, en principio por el allanamiento que hubo la semana pasada, la casa de una compañera militante de Convergencia Socialista, integrante de la multisectorial de acá contra la represión y la impunidad de Neuquén. Ella vive en la zona de La Paz, del barrio San Lorenzo, allá en el oeste. Ajá. De acá de Neuquén, muy cerquita allá de la Cuenca 15, donde trabajaba el maestro Carlos Fuente Alba. Su casa terminó la multisectorial de la semana de hace unos días. Eli Hernández, la mamá del chiquito Brian Hernández, asesinados por el policía Claudio Sala, la lleva a su casa en el oeste. Inmediatamente se produce una grave represión en el barrio El Chacay de Plotier. Van las compañeras junto a otras integrantes de la multisectorial a ver qué pasaba, a ver qué mano se le podía dar a los vecinos y exigirle justamente a la policía que cese la represión. Cuando llega a su casa pasan unas horas y a primeros minutos de la mañana se produce este allanamiento, que por suerte pudimos acompañar a la Fiscalía de acá de Neuquén, varios integrantes también en la multi, y logramos que sea caratulado como allanamiento ilegal y abuso, ¿no? A premios ilegales, porque realmente fue absolutamente innecesario todo lo que se produjo en la casa de la compañera, rotura de televisor, rotura de computadora, rotura de la ropa de los chicos, rotura de los juguetes de los chicos, invitación a preguntarme de dónde eran las banderas, por ejemplo, que pertenecían a la masa de Brian Hernández, de Matías Casas, ¿no? De Convergencia Socialista. Y bueno, toda esta semana iniciaron una campaña de territorio en donde no solamente se denuncia esto, sino también las irregularidades que se están dando en cuanto a la impunidad y es la represión, ¿no? Sí. En principio tiene que ver con la baja de la pena a los policías que han asesinado a nuestros hijos, en este caso Matías Casas y Brian Hernández, claro. Que de tener uno de esos casos, penas de cadena perpetua por haber sido cometido el hecho por un policía en actividad, digamos, se han bajado las penas como si se tratara de simple persona. Uh-huh. Por otra parte, también, sí, por otra parte, discúlpame que te interrumpa un segundito, por otra parte, lo que estás describiendo del allanamiento, por lo menos a mí acá me retrotrae a allanamientos de momentos de la dictadura, donde lo que se buscaba era destrozar y robar. No era un allanamiento, digo, de otro tipo, ¿no? Era claro que se iba a eso. Sí, exactamente. Se pueden realizar allanamientos, digamos, se realizan de hecho, pero lo que le transmitíamos nosotros al secretario que nos toma la denuncia es que se trata de una militante política de izquierda, se trata de una militante de la multisectorial que denuncia casos graves de represión y de impunidad en la zona en el marco de la baja de la imputación a los dos policías de los hechos más aberrantes que hemos tenido contra jóvenes acá, es el caso del policía Méndez y Salas, asesino de Matías Casas y de Dayan Hernández, respectivamente, y en el contexto de la represión de Plotier, ¿no? Donde estaban la policía armada hasta los dientes, y como ustedes habrán visto, que también lo compartieron en la red de medios, dejó sano de varios heridos, con heridas graves, ¿no? En sus cuerpos por balas de goma, sí, y sí. Una absoluta intimidación al barrio este que del Chacay, los hijos del Chacay de Plotier, que en definitiva lo único que se reclamaba era vivienda digna, ¿no? En este sentido, bueno, se ha iniciado la firma de ese petitorio para denunciar estos hechos, y también se ha solicitado con carácter de urgente una reunión con el gobernador Jorge Zapac, de acá de Neuquén, para que, dé explicaciones y pueda tomar este repudio de la multisectorial contra los hechos de impunidad y de represión que está generando justamente su propio gobierno, ¿no? Claro. Así que, bueno, unas semanas de mucha ida a hacer denuncias, de muchas conferencias de prensa en Neuquén de parte de la multisectorial y movimiento de las familias en pos de garantizar que finalmente en Neuquén está un poco de justicia, ¿no? Uh-huh. Así que hoy se realiza en el sindicato Ceramista una nueva multisectorial donde se convoca a todas las organizaciones de Neuquén, considerando la gravedad de los hechos que han sucedido, para justamente garantizar, cubrir y rodear de solidaridad a todas las familias y a esta compañera que realmente ha sufrido algo que, si uno lo dimensiona en el grado de lo que decís vos, Dani, los operativos violentos de la AAA, uh-huh. los operativos violentos e ilegales de la dictadura, uh-huh. realmente estamos hablando de una clara persecución política. Sí, sí, claro, totalmente. Uh-huh. Sí, sí. Totalmente. Así que en esa situación que estaba en Neuquén, seguiremos, se produjo el segundo día de paro la semana pasada de los trabajadores de la educación, tuvo una alta convocatoria también. Sigue el gobierno de Zapat negándose a dar una audiencia antes del 25 de noviembre, y bueno, las calles se vieron empapadas nuevamente de trabajadores estatales en general y de la educación pidiendo la recomposición salarial. Así que bueno, nuevamente estamos muy movilizados los neuquinos y padeciendo a este gobierno, bueno, que gobierna más de 50 años, ¿no? Sí, totalmente. Sí, totalmente, sí. Bueno, les mando un abrazo muy grande y los mantendré muy informados de todo lo que pase durante estos días. En principio, también recordarles que se pone cada vez más complicada la situación de la familia del joven desaparecido en Chalechuel, Daniel Solano, este joven salteño. Claro. Y bueno, estamos preocupados porque anoche tenía comunicación con el tío Pablo Solano y me decía que en caso de que la justicia no haga las cosas correspondientes en estos días, han decidido volver a tomar medidas. Y cada vez que la familia toma medidas o de encadenarse en la fiscalía, que es donde están realizando la CAMPE hace varios años ya, o las huelgas de hambre o las huelgas secas que ya le ha costado la salud a Gualberto, que es el papá de Daniel Solano. Claro, así claro, que en ese sentido también seguramente estaremos informando, porque se convoca dentro de unos días nomás, fin de semana que viene, a una actividad para realizar banderas y para rodear justamente de solidaridad el acampe de la familia Solano. Y por supuesto desde acá seguimos exigiendo, ¿no?, la aparición de Daniel, y el castigo no solamente a los responsables policiales de la desaparición de Daniel, sino también a todo lo que ha sido la impunidad que se ha garantizado a través de la empresa agroexportadora de Fofrut, uh-huh. y también todo el arco político que garantiza que realmente el Valle Medio, que queda acá a unos 200 kilómetros de Neuquén, se haya convertido en un lugar de mafia, de trata de personas y de violación sistemática a los derechos humanos, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí, nosotros estamos atentos también con esto, y estamos atentos también a la salud de Gualberto, que sabemos bien desde el primer momento, desde el primer día de la desaparición de Daniel, ha iniciado medidas y se ha instalado allí, como bien lo decías, frente a la fiscalía. Así que bueno, agradecemos toda la información que nos puedas brindar, que nos puedas hacer llegar desde allí. Gracias, un detallecito, Dani. Sí. Si le llegara a pasar algo a Gualberto, hay una doble responsabilidad de parte del Estado, claro, con esa familia, porque realmente Gualberto ha estado hace un año aproximadamente, dos, con graves problemas de salud, uh-huh, a raíz de las huelgas que ha iniciado. Tuvo una especie de ACV en su momento, estando en una cárcel, viviendo en situaciones de una precariedad absoluta, uh-huh, y realmente el Estado se ha negado en forma sistemática a que se realicen las requisas que exige el abogado Leandro Aparicio, que es el otro abogado, y la familia se ha dedicado a encubrir a la jueza, que ha garantizado la impunidad en este caso, pero también el Estado se ha dedicado a victimizar a esta familia que hace años que está en esa campe, Dani. Claro, claro. Daño, y cuando uno viene a Neuquén y ve las temperaturas bajo cero, uh-huh, que hay en la madrugada, y los ve vivir en carpas y rodeados de bolsa de nylon, realmente una injusticia de este sistema y realmente una denuncia extrema al gobierno de Beretignac en Río Negro, ¿no? Sí, totalmente. Además de todo esto está el hecho de que vienen de una zona geográficamente diferente, con temperaturas diferentes, con una vida diferente, y se ha instalado durante años allí, de la misma manera que lo vemos también acá en el acampe Copihuini, donde hay docenas de personas que están absolutamente fuera de su paisaje cultural, de aquello que los acompaña y los abriga, ¿no? Y bueno, esto no es menor, no son detalles menores. En fin, y la invisibilidad en esa situación, ¿verdad? Claro, exactamente. Sin embargo, en estas elecciones, que han sido un domingo absolutamente movido en Neuquén, muy, muy movido, aunque dicen más o menos los resultados finales, que se han presentado a votar un 65% del padrón, vuelve a ganar en la zona, digamos, el Movimiento Popular Neuquino, lo secunda el kirchnerismo, tiene un caudal de votos importante, toda la línea que depende del PRO, de Macri, y bueno, lo que sí ha sido bastante sorpresivo es el aumento en el caudal de votos del Frente de los Trabajadores, ¿no? El CIT. Así que nuevamente se premia igual con el voto a los gobiernos que garantizan, en definitiva, la impunidad y la represión contra las familias más pobres, ¿no? Claro, justamente sí. Yo recorría el oeste el día de las elecciones y decía, y claro, ¿viste? La dádiva, el transporte, la combi trasladando a las personas, uh-huh, el ofrecimiento de planes sociales, el ofrecimiento de chapa colchón, como dice el dicho, realmente ha garantizado nuevamente que estemos ahí rehenes del partido que nos gobierna y del partido que tiene que dar tantas explicaciones, ¿no?, al pueblo neuquino. Sí, pero bueno, las elecciones se vuelven a imponer esas tendencias, uh-huh, que en definitiva parece que representan lo que ha sido las tendencias a nivel nacional, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? No, me quedé pensando que vos dijiste lo secunda el kirchnerismo. Si fuera en policiales dicho eso, sí, tendría una connotación bastante aproximada a lo que en este caso es en política. Pues sí. Bueno, lo secunda. Cualquier coincidencia no es así, ¿no? Bueno, un abrazo. Mi abrazo muy grande, porque por ahí no estamos en comunicación, a todos mis compañeros, amigos de la Red Nacional de Medios Alternativos, que el fin de semana que viene, uh-huh, van a estar ahí en Jujuy debatiendo nuevamente todos los temas en relación a la comunicación alternativa, comunitaria y popular. Felicito que se vuelva a hacer este encuentro, uh-huh, lamentablemente no podré estar ahí, pero agradezco también esta Red Nacional de Medios Alternativos y ser parte de una organización de pulmón que está haciendo red y está haciendo relaciones que lo que hacen es justamente acompañar al pueblo en cada una de sus luchas. Que un abrazo muy grande a gente de la red de medios. Dale, está ya dado, y bueno, vamos a hacer lo posible que, aunque sea la mesa de cierre, los que no estamos allá podamos vivirla desde acá y desde todo el país, así que vamos a estar tratando de hacer, vamos a hacer lo posible por transmitir esa mesa de cierre el domingo. Muy bien. Así para estar atentos. Un abrazo, Nati. Bueno, Natalia Cantero, comunicadora social, ahí desde Neuquén. Y también es, recordando que este fin de semana es el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en San Salvador de Jujuy.

fue puesta en este centro a manejar las cámaras. Entonces, la impunidad llegó era un círculo que llegó a este punto. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, Luis, la vamos a seguir. Te agradecemos mucho, Bueno, no, gracias a ustedes por estar ahí acordándose de lo que ocurre en este país y esperemos que para la próxima podamos decir, bueno, algo está cambiando. Nosotros como un apunte a pie de página, uh-huh. Es paradigmático que estos hechos de motines, fugas, empiecen a ocurrir a 3 meses en donde cambiaron las autoridades y asumen unas autoridades que dicen la tortura no se va a perseguir y no se va a tolerar. Y por otro lado ponen un discurso centrado en los adolescentes. Vaya paradoja, claro. y mirá si nos llama la atención de que después que la administración nueva, que tiene 3 meses, dice eso, empiezan a ocurrir estas cosas, y además el sindicato tilda a la administración de un fracaso rotundo. Yo digo, esa afirmación es tragicómica, porque a 3 meses de asumir una administración no se puede decir que es un fracaso rotundo su gestión, sí, claro. Porque apenas acaba de comenzar. Claro. Bueno, Luis, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y a las órdenes, como siempre, Daniel. Hasta luego. Luis Pedernera, el abogado Luis Pedernera, de Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay. Acá empezamos hablando de impunidad y la búsqueda de la impunidad por parte de esta fiscal, ¿verdad? En el caso de Luciano Arruga, ¿no? Sí. Y seguimos hablando de impunidad, ¿no? No importa dónde estemos, la impunidad marca el funcionamiento de muchas instituciones. Es tremendo, está el comunicado, o sea, y el sur se puede entrar y leer todo lo que le están pidiendo al Estado uruguayo para rever esta situación y para realmente hacer un seguimiento exhaustivo de lo que está sucediendo. Yes.

Gracias por atendernos. Patricia, no, Pintos, Patricia Pintos es geógrafa. Bueno, estuvimos aquí recién nomás hablando de esta situación que ya bueno, tiene un saldo de 3 personas muertas, más de 2.000 evacuados, ¿verdad, Patricia? Sí, lamentablemente es una historia que se reitera cada vez con más frecuencia, ¿verdad? Uh-huh. La última gran inundación fue la de octubre del año 2014, que también arrojó víctimas y una gran cantidad de personas evacuadas en distintos sectores del conurbano bonaerense, pero muy especialmente en la cuenca del río Luján, ¿no? Uh-huh. Que en los últimos años viene siendo como un área particularmente vulnerable a los efectos de las inundaciones. Claro. Bueno, pero uno... Creo que deberíamos alejarnos rápidamente de que solamente la naturaleza está jugando algún papel acá, ¿no? Sí, bueno, digamos que nunca existe un único factor en este claro. tipo de problemas, ¿verdad? Es cierto que el hombre ha tendido a localizarse cerca de las cuencas de los ríos y arroyos. De hecho, la ciudad de Buenos Aires fue fundada sobre el río de la Plata, y rodeada por 3 grandes cuencas fluviales, ¿no? Como la del Luján, el Reconquista y el Matanzas Riachuelo. Uh-huh. Digamos, desde el punto de vista de las elecciones de que el ser humano hace para la localización de su vida urbana, ya hay como una predisposición a estas situaciones de vulnerabilidad debidas a eventos de inundación. Pero claro que con el correr del tiempo esa elección primaria, digamos, se va complejizando cada vez más porque la ciudad se densifica, se expande y muchas veces también se expande sobre lugares que tienen las peores condiciones naturales para el asentamiento humano, ¿no? Uh-huh. Y con esto me refiero a los humedales, claro. Donde la cuenca del río Luján ha sido objeto en estos últimos 20 años de un avance fenomenal de los desarrollos inmobiliarios de tipo cerrados que buscan constituir una oferta paisajística para sus emprendimientos inmobiliarios asociados a cuerpos de agua naturales o artificiales, ¿no? Y claro. en esta búsqueda han transformado activos fundamentales para la región metropolitana, como los humedales, que son los que permitirían de alguna manera amortiguar los efectos de las inundaciones, los han alterado de tal manera que hoy los humedales se ven muy disminuidos en el cumplimiento de esa función de amortiguación, ¿no? Claro, lo que hablábamos hace un par de semanas con la gente de Gualeguaychú, y supongo que no debe ser muy diferente en otros lugares, ellos se referían al amarras del Gualeguaychú, ¿verdad? Pero además de invadir los humedales, se generan también una suerte de terraplenes, ¿no? Conozco bien el caso de amarras. Ajá. Tuve oportunidad de verlo personalmente. Replica de alguna manera el modelo inaugurado por Nordelta en Tigre. Ajá. Y la idea es esta, de aproximarse a un cuerpo de agua natural para poder desarrollar actividades náuticas, poder tener un acceso franco a un cuerpo de agua natural. Pero para eso, dado que los terrenos no tienen las condiciones naturales para recibir la urbanización, deben ser transformados de manera drástica. Deben ser sobreelevados, es decir, requieren de ingentes tareas de relleno. Uh-huh. Que elevan por sobre la cota natural del terreno, es decir, la altura natural, 4, 5, 6 metros, y esto cambia la morfología, la forma del humedal, y por lo tanto impide el escurrimiento del agua como lo haría naturalmente, digamos, ¿no? Es decir, para poder estos emprendimientos evitar el ingreso de aguas que naturalmente se produciría, claro. Requieren de terraplenamientos perimetrales, es decir, una suerte de polder como a imagen de, digamos, de los polders que uno conoce para los Países Bajos, en Holanda, uh-huh, ¿no? Claro. Para poder preservar precisamente

Bueno, yo no soy especialista precisamente en el tema de los canales clandestinos, digamos. Mi objeto de investigación tiene que ver con los efectos del urbanismo privado en la transformación del humedal. Claro. Pero es bien conocido, no necesito ser especialista para decirlo, que los productores agropecuarios, sobre todo los de la cuenca alta, que han transformado las áreas rurales desde, digamos, de una característica más ganadera hacia otra más agrícola, claro, precisamente con el boom de la soja, necesitan sacar el excedente de agua de los campos para que los cultivos no se vean afectados por ese exceso de agua. Claro. Y y la salida generalmente es una salida individual, ¿no? Uh-huh. Es que cada productor trata de salvar su propia cosecha, ¿no? Claro. Y en esto los canales clandestinos se sabe que están a la orden del día, ¿no? Y aportan un volumen de agua muy significativo al problema. Claro. Por eso decía que el problema de la cuenca del río Luján necesariamente tiene que ser visto como un problema de cuenca, porque en la cuenca alta precisamente es donde se producen los aportes de los canales clandestinos al río, y en la cuenca baja, donde el río ha empezado o ya se está consolidando, digamos, como uh-huh. tendencia, a ser obstaculizado por un sinnúmero de emprendimientos inmobiliarios. Entonces, digamos, el problema es claramente natural, no podemos desconocer que ha llovido 200 milímetros sí, claro. en 4 días, que estamos transitando un ciclo húmedo, y esto lo estamos viendo porque, bueno, ya el año pasado Luján se inundó 4 veces, pero claro está también que hay una serie de acciones, digamos, debidas a acciones individuales o a inversiones uh-huh. Permitidas, avaladas por los municipios y por la provincia en materia inmobiliaria, que en conjunto ayudan a complejizar mucho más el panorama, ¿no? Claro. Lo otro que me quedaba pendiente es, usted habló de 9.200 hectáreas ya de alguna manera estropeadas. ¿Quedan humedales para defender? Sí quedan. Lo que pasa es que 9.200 hectáreas es una superficie muy importante. Claro. Muy, muy, muy importante. No es un número menor, y el lugar, además, digamos, el lugar físico, la ubicación de esos humedales que han sido avasallados por el urbanismo inmobiliario, está en estricta relación con las proximidades del cauce principal del río Luján. Por lo tanto, el río Luján está absolutamente estrangulado en el lugar precisamente donde el río entra en una fase de desembocadura. Por eso, aunque existan otros humedales, son precisamente estos humedales los más demandados en términos inmobiliarios, porque los que son los que posibilitan a estos emprendimientos que, digamos, los futuros habitantes de estos barrios puedan tener un acceso franco a aguas abiertas. Porque parte de la oferta inmobiliaria de estos emprendimientos está pensada para que los habitantes puedan acceder con sus lanchas, con sus botes, con sus motos de agua, desde el interior de los emprendimientos hacia un curso de agua principal como el río Luján. Entonces buscan esa proximidad extrema, es decir, llegar casi hasta el borde del río uh-huh. para beneficiarse de un poco de esa posibilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces son 9.200 hectáreas de los humedales tal vez más vulnerables, si uno lo quiere plantear así, en términos de lo que significan en el funcionamiento del sistema hídrico del río Luján. O sea, habría que restaurar parte de esos humedales, habría que mover parte de esos barrios, entonces. Bueno, esa es una medida que, si ustedes hablan con los vecinos de Escobar, los vecinos de Tigre, los vecinos de Pilar, muchos de estos de las organizaciones ambientalistas que viven en estos distritos plantean taxativamente que la salida es la relocalización. Quiero decir dos cosas en relación a esto. Lo primero es que es una salida extremadamente onerosa, porque ¿quién va a resarcir económicamente el perjuicio, digamos, que se le causa a los propietarios del suelo, digamos, ¿no? Uh-huh. Cuando podríamos discutir cuán legítimo es haber realizado ese tipo de emprendimientos, pero en la medida en que los municipios y la provincia lo han avalado, han dado las habilitaciones necesarias, les han dado un estatus legal a eso. Por lo tanto, requerirían un resarcimiento económico, uh-huh, naturalmente. Uh-huh. Por otro lado, lo segundo que quería decir es que esto ya se ha probado en otros contextos internacionales, ¿no? En la cuenca del río Mississippi, en Nueva Orleans, luego, sobre todo, el desastre del Katrina, se ha tomado la decisión de relocalizar urbanizaciones que estaban muy próximas al río. Ajá. Digamos, primero se exploraron todas las salidas de la obra de ingeniería hidráulica que uno pudiera imaginar. Pero cuando, al cabo de varios intentos y de innumerables cantidades de obras y de inversiones, se dieron cuenta que esto no resolvía la cuestión de fondo, la salida última fue la de la relocalización. Yo creo que es otro contexto internacional, otro contexto económico, quiero decir, pero bueno, esta es una posibilidad en un mediano o largo plazo. Uh-huh. En el corto plazo creo que la salida es no habilitar nuevo suelo en humedales para este tipo de emprendimiento. Claro, no repetir esta situación. No, claro. No multiplicarla. No complejizarlo mucho más. Seguro, porque, claro. Pero esto que estamos diciendo tan naturalmente no es entendido así en los municipios. De hecho, Tigre acaba de habilitar una nueva urbanización que se llama Remeros Beach, en un humedal, hace un par de meses. Es decir, la tendencia tiende a continuar consolidando este modelo urbanístico que es claramente destructivo de las condiciones naturales para el desarrollo de la biodiversidad, claro, pero también para el sostenimiento de las condiciones ambientales que evitarían catástrofes como las que estamos viviendo, ¿no? Patricia Pintos, muchísimas gracias. No, al contrario, un gusto. Buenos días, igualmente. Patricia Pintos entonces es geógrafa y bueno, allí nos dio su punto de vista sobre esto de los humedales. No nos vamos a ir sin anunciar que hay una movilización en defensa del humedal por las responsabilidades provinciales. Bueno, están todos metidos, ¿no? En la bolsa no solo Scioli, pero están todos, tal cual lo decía recién Patricia Pintos. Uh-huh. Esta movilización, hay una convocatoria para el sábado 15 de agosto. Todavía no está confirmada. Nos decían anoche que en el correr del día de hoy seguramente se va a confirmar el lugar. La zona es muy amplia, uh-huh, donde se están produciendo las inundaciones. Así que bueno, están viendo un lugar donde además se pueda llegar, ¿no? Para hacerla como tal. ¿Cómo enterarse dónde será la convocatoria? En el Facebook que dice Basta de Barrios Privados, Cuidemos los Humedales, así se llama, Basta de Barrios Privados, guión Cuidemos los Humedales, allí se va a publicar el lugar de la convocatoria. Si llegara a estar antes que la gráfica del día de hoy, de Enredando las Mañanas, lo vamos a poner en la gráfica del día de hoy. Perfecto. Es mejor. medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Bueno, acá estamos, se pasó la mañana, ¿eh? Se fue. Suspiro el suyo, ¿eh? Sí, sí, porque hay tantas cosas, pero algunas no se concretaron, pero bueno, ¿qué va a ser? Sí. Así es, ¿no? Así pasa siempre. Sí, sí, hemos seguido insistiendo, comentémoslo, con Luján, sí. Porque se estaba viviendo allí una situación complicada uh-huh. en la universidad, donde se pretendía sacar de allí a los evacuados que evacuados estaban en la universidad. Ahí, sí, sí. Pero no hemos logrado comunicación, seguramente... No. Muchas veces ni siquiera se escuchan los teléfonos sí. si la situación está complicada. Exacto. Es difícil también para la comunicación, ¿no? Con respecto a esto mismo que estábamos hablando. Sí, a esto mismo que estamos hablando, la Asamblea en Defensa del Humedal, integrada por vecinos y organizaciones del Partido de Escobar, atiende la convocatoria del Movimiento en Defensa de la Pacha para este próximo miércoles 12 de agosto a las 10 de la mañana en un sitio público, educativo, arqueológico y sagrado como es Punta Querandíes, ubicado en el paraje Punta Canal, localidad del dique Luján, Partido de Tigre. Exigimos a las autoridades locales, provinciales y nacionales la protección de Punta Querandíes, donde se lleva a cabo actividades de elevación. Y también tiene que ver con no solo la defensa de eso, sino también adhieren a esta convocatoria por las inundaciones. Claro, esto me dijo mañana. Esto es mañana en el Parque de Punta Canal. En el Parque de Punta Canal a las 10 de la mañana, tempranito. A las 10 de la mañana miércoles. Bueno. No a la mafia inmobiliaria. No a la mafia inmobiliaria, muy bien. La otra convocatoria de la que hablábamos hace un momento, que es para el sábado y que todavía no tiene un lugar definido de concentración, es amplísima, ¿no? Desde vecinos autoconvocados del pueblo de Escobar, Asamblea en Defensa del Humedal, Asociación Ambientalista del Partido de Escobar, Asociación Ambientalista Los Talares de Ingeniero Maswit. Bueno, son varias docenas de organizaciones y de vecinos autoconvocados, ¿no? Grupo de Trabajo Ambiental El Tigre Verde, Asociación Civil SOS Hábitat, Fundación Biosfera, en fin, docenas que están convocando para el próximo sábado, ¿eh? Así que para estar atentos de dónde será el lugar de la convocatoria, como decíamos hace un momento, estar allí pendientes un poquitito de ese Facebook. El Facebook lo vamos a repetir, se llama Basta de Barrios Privados, guión Cuidemos los Humedales. Además, hay una convocatoria para hoy. Crisis de la deuda, Grecia y Argentina, uh-huh. similitudes y diferencias. Esto está convocado por la Asamblea, por la suspensión del pago e investigación de la deuda y por la defensa del patrimonio nacional y los bienes comunes. Van a estar allí haciendo uso de la palabra Claudio Katz, que es parte de Economistas de Izquierda, Jaime Fuchs, que hace mucho tiempo que no teníamos noticia de Jaime Fuchs nosotros, sí, por lo menos nosotros, sí. Del equipo interdisciplinario de investigación de la CTA Autónoma en Capital, Claudio Lozano, diputado nacional, Héctor Giuliano, experto en deuda pública y externa. Bueno, entonces esto es hoy, martes 11 de agosto a las 18:30 en el Auditorio Eva Perón, ATE Nacional, Avenida Belgrano 2527. Hoy entonces, 18:30 en Belgrano 2527. Crisis de la deuda, Grecia y Argentina, similitudes y diferencias. ¿Algo más? Se nos fue el programa ya para todo lo que quedaba, sí, pero como siempre decimos, tenemos la suerte de que esto va todos los días de lunes a viernes de 10 a 12. Así y es. Que siempre también hay un panorama de la red y que también, bueno, un montón de información justamente en esta semana que se acerca también el encuentro donde muchos en Jujuy van a poder seguir ampliando toda esta red nacional de medios alternativos y también sumándose a las distintas cosas que se hacen. Así que bueno, seguramente en estos días se seguirá con toda la información que quedó, con tonadas cordobesas, con tonadas porteñas, en fin, con todo lo que se dé. Nosotros ya se nos acaba, nos vamos a ir con un tema de Gustavo Cerati, porque hoy cumpliría 56 años. Así que es un tema de el tema que, según nos dice acá nuestro operador Blas, es de Bandas Eternas, ¿no? Algo sí, así. Sí, Bandas Eternas. En el recital. Es el recital de Spinetta y las Bandas Eternas en el 2009, es el tema es de Spinetta y lo tocaron juntos en el 2009. Ahí está. Con eso seleccionado por Blas Martín, que nos ha traído hasta aquí, y agradeciendo, por supuesto, estar aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Un abrazo, hasta mañana con Tonada Cordobesa. Chao. Cumplido. Eso. Disfrútalo, Luis. Gracias. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.